Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Programa número 52 de La Gallina Cacarea. Esta vez me toca estar solita porque María Belén Álvarez Rivera, que es quien siempre, con la que siempre hacemos el programa, no anda por estos pagos, pero seguramente escuchará y además hizo aportes para hoy. Bueno, ¿quién les habla? Pamela Mackey. Junto con María hacemos este programa ya desde hace 52 programas, un programa en el que hablamos de la soberanía alimentaria, de la agroecología, de las cuestiones que le suceden a las familias campesinas, a los pueblos originarios, cuestiones que atraviesan también las temáticas de salud, de la producción de conocimientos y demás. Les contamos eso para quienes nunca nos escucharon antes. Bueno, compartirles que este programa sale los días jueves a las 11 horas por Radio Identia, por la 103.3 de Merlo San Luis. También se puede escuchar por internet, fmidentia.com.ar. Los días sábados a las 18 horas por Radio La Bulla, se escucha por labulla.org de organización. Y los días domingo a las 13 horas por Radio San Javier, 89.5 radiosanjavier.com. Bueno, por todos esos lugares nos pueden escuchar. Vamos a compartir también, como siempre decimos, nombramos a quien nos está apoyando para que este programa sea posible. Y en este caso vamos a nombrar a la cooperativa colaborativa que es Constelación Semillas. En Constelación Semillas pueden encontrar semillas agroecológicas para la huerta, abono verde, también preparados biodinámicos. Bueno, tiene un catálogo súper importante que lo pueden ver por internet a través de constelacionsemillas.com. Pueden escribirle también a su mail ventas@constelacionsemillas.com o pueden ir directamente de lunes a viernes de 8:30 a 13 horas a 3 kilómetros y medio de Merlo, al ladito de la Escuela del Cuenco, por la ruta número 1. También pueden mandarle un mensajito de WhatsApp al 2664-367691. 2664-367691. Ahí van a encontrar, les va a responder Constelación Semillas. Bueno, siempre, además de agradecer, valorar muchísimo la función social que tiene esta cooperativa, ¿no? La iniciativa, y es como comentábamos en otras ocasiones, uno de los poquitos lugares en el país donde hacen esta tarea importantísima de el cuidado y la reproducción de la semilla agroecológica. Bueno, compartirles en el día de hoy las varias cosas que vamos a tratar en este programa 52 de La Gallina Cacarea. Como entrevista más profunda, hoy vamos a estar hablando con la doctora en antropología, con Patricia Aguirre. Ella es docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires, es investigadora, es escritora, es una referente nacional en relación a la agroecología y a lo que es la cultura de la alimentación. Ella estudió, ya nos va a contar mucho mejor ella, pero estudió lo que tiene que ver con la alimentación a lo largo de la historia de la humanidad y cómo es ese entrecruce entre la cultura y los alimentos. Interesantísimo. Así que vamos a estar dialogando con ella también porque va a participar el próximo viernes 29 de las jornadas de agroecología que se van a llevar a cabo en la Universidad Nacional de los Comechingones, aquí en la Villa de Merlo, el viernes 29 a partir de las 9 horas. Y bueno, y de eso también vamos a estar profundizando en nuestro momento de agenda. También vamos a compartir que el sábado 30 se va a realizar el cuarto encuentro de la Escuela Popular de Agroecología allá en el barrio Udacha, en Carpintería. Bueno, vamos a estar compartiendo un poquito más de eso. Vamos a hablar también sobre cosas no muy agradables que tienen que ver con la situación del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, una institución que tiene 70 años, pero que en estos últimos meses fue desfinanciada, atacada, achicada. Y bueno, vamos a compartir también un poco de información acerca de esto. Por otro lado, vamos a escuchar o compartir también lo que viene sucediendo en Villa Elena, que se hizo público en estos días y tiene que ver con la privatización del acceso a la sierra, ¿no? Bueno, allí varios vecinos se movilizaron cuando advirtieron que querían pasar por un sendero que históricamente utilizan para ir al arroyo, para disfrutar de esa naturaleza, y se encontraron con policías y los obligaban a pagar, si no, no podían pasar. Así que vamos a hablar un poquitito de eso también. Y bueno, hay dos noticias que tienen que ver. Por un lado, con también en estos días salieron datos bastante alarmantes acerca del avance de los desmontes en nuestro norte argentino. Tiene que ver con una investigación que hizo Greenpeace a través de imágenes satelitales. Bueno, ya vamos a profundizar sobre eso. Y por último, compartir algo que también en estos días hizo público, y está vinculado a la denuncia penal que le hicieron al gobernador de Córdoba, Yarlora, y a otros funcionarios y funcionarias a partir de la aprobación del RIGI. Así que bueno, hay un salpiqué de un montón de noticias. Con esta presentación les invito a escuchar un temita musical y ya volvemos. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. Yeah. Gracias. Thank you. Merci beaucoup. Bueno, seguimos en este segundo bloque de La Gallina Cacarea y, como adelantábamos, estamos en comunicación telefónica con Patricia Aguirre. Ella es doctora en antropología, docente, investigadora, escritora. Tengo los títulos grandes, pero mejor que yo lo va a comentar ella. Bueno, bienvenida, Patricia. Un gusto escucharte por aquí, Pamela. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y el gusto es mío. En realidad, no solo que vos me hagas la entrevista, sino la invitación, la amable invitación que he tenido para el encuentro de este viernes, que me parece que va a ser muy importante, y es muy importante que se haga en San Luis además. Totalmente. Ya vamos a dedicarle un tiempito a este encuentro particularmente, pero bueno, vamos a arrancar un poquito hablando de vos, completando un poco este muy, muy brevísimo currículum que yo mencioné, y voy a arrancar también con una pregunta que es ¿cómo se vincula la antropología con la alimentación? En realidad, la antropología, como el estudio de la cultura humana, está de lleno entregada al estudio de la alimentación. Incluso en el siglo XIX, los primeros estudios de los primeros antropólogos, qué sé yo, Fraser, Morgan, fueron sobre alimentación. Uh-huh. Un libro antiquísimo, como inicial dentro de la antropología europea, es sobre el misticismo de la misa, cómo un pan, cómo el vino, como alimentos, pueden pasar a ser el cuerpo y la sangre de Cristo entidades sagradas, ¿no? Uh-huh. Y el milagro de la comunión es el milagro de una comida que deja de ser comida y es espíritu. Entonces, la alimentación desde el primer momento estuvo dentro de la antropología. Hubo una antropología de la alimentación antes de haber una antropología de los grupos nativos, etnográficos, otros, extraños, porque, aunque es simplista decirlo, la antropología nació así, en las sociedades metropolitanas de Europa. La sociología se quedó con el nosotros, con el estudio de las ciudades y de la población y de las costumbres y de la política en las ciudades metropolitanas, y la antropología hacía lo mismo, pero en las sociedades coloniales, en las pequeñas islas del Pacífico, con una población otra, una población de desconocidos, donde, claro, eran aldeas y no ciudades. Entonces la metodología cambiaba, era metodología cualitativa, no eran encuestas, porque no había gente para hacer muestreo. Uh-huh. Se podía, con un poco de esfuerzo, entrevistar a todo el mundo de la aldea. Claro. Y además, la evidencia arqueológica, ¿no? La antropología como arqueología, que trataba de encontrar los vestigios de las sociedades del pasado. Bueno, en todos esos aspectos, tanto en la búsqueda y la de comprensión de los otros, de los que viven fuera de las fronteras de la sociedad europea culta, que es la que hace la ruptura epistemológica de la antropología, como en el estudio de los arqueólogos que buscan vestigios del pasado, la alimentación estaba en la primera línea. Uh-huh. ¿No? ¿Qué es lo que encontrás? Lo primero que encontrás en las casas del pasado, y la cocina, el fogón. ¿Qué es lo que encontrás en los cazadores recolectores del pasado? El fogón, los restos de los restos de animales que consumieron, las puntas de flechas con los que los cazaron. En la vida cotidiana, que es la vida que vale la pena de ser vivida, en la vida cotidiana está la alimentación como la primera ocupación. Uh-huh. Y si lo sabremos las mujeres que hemos sido condenadas a la olla desde hace 10.000 años, ¿no? Totalmente. Escuchaba unas entrevistas tuyas estos días y me anoté dos frases que me parece que resumen un montón de todo esto que vos estás mencionando. Una era, al plato cae la historia de esta sociedad. Y la otra frase es, la estructura de derechos se refleja en el plato. ¿No? Dos. Claro. Uh-huh. Y las mantengo, ¿eh? Mirá que uno a veces dice algo y 10 años después piensa exactamente lo contrario. Pero estas las mantengo totalmente. Al plato caen muchas cosas. Yo, por mi trabajo en el Ministerio de Salud, he trabajado durante mucho tiempo con nutricionistas, con médicos, y claro, ellos ponen más el énfasis en los aspectos biológicos de la alimentación. Uh-huh. Entonces miden las calorías, las vitaminas, lo cual es muy loable y muy necesario. Pero los antropólogos, los sociólogos, los trabajadores sociales, lo que vemos son los aspectos sociales, culturales, uh-huh, simbólicos de la alimentación. No el contenido de hierro de la leche, sino claro, si la mamá puede o no comprar leche para darle a sus hijos. Uh-huh. ¿Qué pasa en la mesa de la leche? ¿A qué hora se da la leche y cómo la leche en situaciones de mucha pobreza sustituye comidas enteras? Bueno, nosotros vemos esos otros aspectos. Claro. Entonces, yo lo que siempre digo es que el plato está atravesado de relaciones sociales. Al plato cae nuestra relación con el medio ambiente, mediatizado por la tecnología que ese país, esa cultura, esa época tiene para la extracción de y la producción de alimentos. Uh-huh. Al plato cae la organización económica de ese país, de ese lugar, que signa cómo se produce, qué se produce, por qué se produce. Al plato cae la historia, ¿no? Uh-huh. Nosotros en Buenos Aires tenemos un patrón carnívoro desde hace 500 años. Uh-huh. Porque Buenos Aires se funda a la vera de una gigantesca pradera herbácea donde los animales que traen los españoles al fundar Buenos Aires se crían solos a pasto y agua. Había muy poca población, había muchas vacas y era más conveniente y más seguro comer carne que plantar y amasar trigo. Entonces, el patrón alimentario de Buenos Aires desde hace 500 años tiene una cantidad extraordinaria de carne y hemos construido un gusto de la carne porque era lo que había. Uh-huh. Era lo más conveniente y por supuesto construimos un gusto de lo necesario que nos hace a los sujetos sentir como propio aquello que de todas maneras estamos obligados a comer. Claro. Entonces, 500 años se mantuvo la ventaja económica, ecológica y nutricional de la carne. Éramos muy pocos, baja densidad demográfica, una pradera donde los bichos se criaban solos. La carne era muy barata. Uh-huh. En la época de la independencia, tenía un amigo, Silveira, que hizo un análisis de los pozos de basura de Buenos Aires y de las actas del Cabildo, que era el encargado de del abastecimiento de la ciudad. Y concluye que el consumo aparente eran 220 kilos por persona por año en Buenos Aires. Entonces, uno de repente dice, pero era, esto es muy poco saludable. Esta claro. gente debía tener montones de problemas. Probablemente, pero la esperanza de vida era mucho más corta, entonces esos problemas probablemente nunca se manifestaban. Claro. Y había muy poco pan, que se importaba la harina de Brasil, y había mucha proteína animal de estas vacas de bajo precio que rodeaban la pampa. Uh-huh. Entonces, al plato cae nuestra historia. Nosotros tenemos que leer nuestros gustos actuales como resabios del pasado que siguen operando aun cuando las causas que los generaron ya han desaparecido. Muy interesante. Al plato caen esto uh-huh. que vos me decís, la estructura de derechos de una cultura. Porque sin saber cómo, reproducimos en la distribución de la comida lo que pensamos que son los derechos que tienen las mujeres y los varones, los niños, los adultos y los viejos, los ricos y los pobres. Todo eso cae al plato, porque nosotros sabemos que, pues nosotros, quiero decir, por ejemplo, un cocinero que cuando hace el menú tiene mucho cuidado, no estudió antropología de la alimentación, no estudió sociología económica, pero lo sabe porque vive en este país, porque vive en esta ciudad, porque lo sabe por su práctica de cocinero de un restaurante, que él tiene que poner en el menú platos para que los pidan los varones, platos para que los pidan las mujeres, platos que se le puedan ofrecer a un niño, platos que se le puedan ofrecer a un viejo. ¿Por qué todo eso? Y porque él quiere vender comida. Claro. Y la comida de los varones es distinta que la comida de las mujeres. Nadie lo escribió, no hay una ley. Hay usos, hábitos, y costumbres, claro, que dicen que, bueno, que las mujeres son... comemos menos. Dulces. Claro, gente que come menos, que come carnes blancas, que le gustan los sabores suaves, que puede apreciar los sabores delicados de las carnes y de las verduras y de los suflés, y que se preocupan por las texturas de la carne y por el aspecto de los platos, y entonces se le ofrecen determinadas comidas. Uh-huh. Y a los varones, en cambio, que nuestra sociedad los imagina mucho más activos y competitivos y hasta agresivos y violentos, carne roja. Carnes rojas, guisos sangrante, picantes, salsas condimentadas. Uh-huh. Eso verdaderamente no tiene nada que ver con el pollo o con la vaca. No tiene que ver con la con el producto. Tiene uh-huh. que ver con la imaginación de lo que es la feminidad y la masculinidad en esta sociedad. ¿Y por cómo eso cae al plato la estructura de sí. derechos de lo que una sociedad sueña que son los sujetos que forma? Y no nos damos cuenta cómo repetimos y magnificamos esas tendencias uh-huh. hasta que nos damos cuenta y hacemos una revolución y decimos esto no puede seguir así y bla, bla, bla, ¿no? Muchísima información interesantísima estás compartiendo. El tiempo acá es acotado, me encantaría hacerte muchas preguntas más, pero voy a tratar de sintetizar dos en una. Sabemos que todo esto que vos describís, atravesado, como bien mencionabas, de una crisis económica donde, bueno, parece que hay comida para ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Entonces, evidentemente estamos en una crisis alimentaria. Quisiera preguntarte ahí como los principales cambios que vos notás, si es que se puede sintetizar muy brevemente, un trabajo muy difícil, sintetizar los principales cambios en estos hábitos, en estas costumbres respecto a la alimentación, casi te diría que por obligación, ¿no? Por una cuestión de crisis económica. ¿Y cómo se sale de esta? Bueno, ¿cómo se sale? Si yo lo supiera, estaría fundando... Te votamos para presidente. ...partido político aguirrista, ¿viste? ¿Cómo se sale? No lo sé. Estamos en una crisis, sin lugar a dudas, no necesitas una científica con 30 años de experiencia para decirlo, porque lo percibís permanentemente. Lo que yo veo es, a todo nivel, una precarización de la alimentación en Argentina y lleva décadas. Nosotros estamos atravesando por un momento particularmente complicado, digamos, de cul-de-sac, el fondo del fondo, ¿no? El último orejón del tarro, y tengo esperanza de que esto se revierta. Esperemos por nosotros y por nuestro país que esto sea así, y no va a ser fácil revertirlo, porque hay mucho daño instalado en lo que hace a la alimentación. La gente no es tonta, la gente ha desarrollado, con el correr de los años, estrategias domésticas de consumo que le permiten moderar los efectos de la crisis. Son estrategias posibles y probadas, elaboradas por ensayo y error a lo largo del ciclo de vida. No es un arreglo coyuntural que aumentó el tomate, no compro más tomate. Una estrategia es: dejo de comprar frutas y verduras a lo largo del tiempo, a medida que el precio se puso prohibitivo. Hay un corrimiento a los alimentos de carestía, a los hidratos de carbono, al cada vez más pan, más papas, más fideos, los alimentos baratos, incluso los ultraprocesados baratos. En Argentina, a partir de los años 90, de los años de la convertibilidad, se dividió el mercado de alimentos y ya en el año 98 había, desde el punto de vista industrial, lo que llamábamos el mercado de los pobres, donde las grandes empresas del eje fluvial industrial, los grandes holdings de la alimentación, nacionales e internacionales, ya tenían marcas, primera marca y segunda marca, o sea, marcas para el consumo indiferenciado masivo y una segunda marca destinada de menor calidad y de muchas veces el envase más chico, destinada a una población que ya no podía pagar la primera marca. Entonces competían consigo mismas en ese rango. Bueno, este recurso a las segundas marcas, a las marcas del distribuidor, es parte también de una estrategia de consumo que se viene elaborando desde hace décadas. Por supuesto, recurrir a la asistencia alimentaria del Estado en todos sus niveles, que desgraciadamente cada vez tiene más gente asistida por el Estado, porque aumenta la pobreza, por supuesto. Uh-huh. Entonces, hay montones de estrategias A ver, porque las mamás, que fundamentalmente son las que cocinan, son muy creativas y verdaderamente a nadie le gusta comer en el comedor. Todavía para la mayor parte de los argentinos la comida es comida casera, es la comida en el hogar. Ni a la industria ni al Estado les gusta esto. Si hay dos entidades que boicotean la comida casera son el Estado, ¿por qué? Por costo-beneficio, por eficiencia, le conviene el comedor colectivo. Uh-huh. Una comida colectiva es más barata que una comida individualizada. Claro. Entonces, el Estado, por una cuestión de control de gastos y control de la población también. Y la industria, por los ultraprocesados, porque estimulan, así como el Estado estimula el consumo colectivo por una cuestión de costos, la industria estimula el consumo individual también por una cuestión de beneficios, sus beneficios. Entonces, ¿qué nos dicen las propagandas de todas las industrias alimentarias? Compren mi producto, que no se cocina, solamente se calienta, que es una comida en un envase. Los ultraprocesados están hechos para, no para vender un ingrediente preparado, como los tomates en lata que vos usás para hacer un guiso. No, te venden el guiso en lata. Entonces, cómalo directamente de la lata, no lave platos, y cómalo usted sola, porque la lata tiene la porción. La barrita de cereal es una porción, un envase. Uh-huh. Y estimula la comida individual. Sí. Cuando en realidad yo creo que si hay las estrategias de consumo más exitosas son las estrategias hogareñas, donde lo que hay se redistribuye con la lógica de la familia, ¿no? Entonces, a la hija le damos esto, al hijo le damos esto, al papá le damos esto, al niño en crecimiento le damos esto, al abuelito le damos lo que cada cual necesita, con la lógica de la familia. Yo creo que los recursos, los pocos recursos, se redistribuyen muchísimo mejor. Buenísimo. Entonces, me parece que las crisis sucesivas, la hiperinflación, la caída de la convertibilidad, todas las crisis que hemos sufrido han impactado en la alimentación de los argentinos, llevándola por un camino de precarización en todos los sectores, ¿eh? Por supuesto, los pobres los vemos más porque la situación es mucho más dramática. Uh-huh. Vos pensás que en el año 83 el pan llegó a atender 1.400.000 familias y hoy se calcula que hay 13 millones de personas, por lo bajo, con asistencia social alimentaria. Tremendo. Es terrible. Entonces, la asistencia es tremenda, necesaria, pero tremenda. A la vez, el hecho de que vos vayas a un comedor no te permite vertebrar una estrategia de consumo. Uh-huh. Vos comés lo que te quieran dar. Claro, claro. Entonces, yo siempre digo que está bien, ¿viste? Si vos no tenés nada, anda a un comedor y está bien que el Estado quiera bajar los costos. Si tiene semejante gasto en asistencia alimentaria. Pero eso no puede ser el fin. Claro. Eso es nada más que la emergencia. Sí, nunca. La realidad es que las personas se puedan alimentar por sí mismas. Sí. En realidad, el derecho a la alimentación tiene tres dimensiones. La primera es la autonomía. Uh-huh. La autonomía de poder alimentar como querés, con lo que querés, como sabés, por vos mismo, con tus propios medios. En ese caso, es deber indelegable de los estados, estoy recitando Naciones Unidas, estoy recitando la Observación General 12 del PIDESC, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que Argentina firmó, y por la Constitución de 1994 tiene estatus constitucional. Entonces, el derecho a la alimentación no es solamente una posición ética, que es perfecto, que es fantástico y que nadie duda que la alimentación es un derecho humano fundamental. Además, es una conceptualización teórica y es una metodología. Entonces yo creo que recuperar el derecho a la alimentación es importantísimo. Fundamental. En sus tres dimensiones. La Patricia, ¿cuál es la autonomía? Vamos a tener que ir dejando por acá. Ojalá que la gente te haya escuchado y se quede con muchas ganas de más Patricia Aguirre. Y si es así, va a poder seguir escuchándote el día viernes en el marco de este encuentro, esta jornada de agroecología que organiza la Universidad Nacional de los Comechingones aquí en Merlo, San Luis. Bueno, un montón de preguntas más y es un tema más que interesante y toda tu propuesta de abordaje, ¿no? Lamentablemente tenemos que, bueno, ir cerrando por aquí. Agradecerte un montón todo el tiempo, toda la compartida de tus conocimientos de tantos años de trayectoria y bueno, eso, invitar si querés a que te escuchen el día viernes por la mañana. Sí, hay un canal de la universidad y se va a pasar en vivo la charla. Buenísimo. Bueno. Así que es acceso abierto. Perfecto. Libre, gratuito y de calidad la universidad, siempre. Agradecerte muchísimo toda esta comunicación y bueno, nos vamos a ver el viernes. Muy bien, muchísimas gracias por la llamada y un saludo muy grande. Muchas gracias. Estábamos en comunicación con Patricia Aguirre. Bueno, muchísima información. Ella es doctora en antropología, especialista en cultura alimentaria. Bueno, hicimos un repaso por un montón de cosas, entender que la alimentación es un derecho humano básico y comprender la alimentación desde una perspectiva histórica, cultural y un poco el análisis de lo que está pasando hoy en día en nuestro país con el tema de la alimentación y la precarización a la que nos fueron llevando, ¿no? Bueno, nos vamos a un temita musical y ya regresamos. Del mar, el mar. Tercer bloque de La Gallina Cacarea, un montón de información que nos queda todavía. Vamos a ir rápidamente a escuchar en la voz de un ex presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el ingeniero Carlos Paz, en una entrevista que le realizaron desde Agroperfiles Radio. Vamos a compartir un fragmento de esa entrevista donde nos describe muy bien una de las tantas funciones que tiene este instituto y que por estos días está siendo atacado. Lo vamos a escuchar y luego comentamos. Yo hace 6 años que estoy jubilado, me jubilé en el INTA después de 40 años y fui presidente de la institución. Pero mi preocupación tiene que ver con el modo que se trata la institución y el modo que se trata la gente, porque estos procesos después cuestan años para poder recuperarlos. Claro. Ahora, cuando se habla, por ejemplo, más allá de las cuestiones vinculadas a los negocios de vender tierras que pertenecen al INTA, y bueno, la pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, pero si allí hay al menos conocemos de lo que conocemos, son utilizadas para un banco genético extraordinario que tiene un altísimo valor y que, como usted decía, ha demandado mucho tiempo de investigación. ¿Esas cosas se tienen en cuenta a la hora de pensar en vender esos lotes, esos terrenos, esas tierras? Absolutamente, absolutamente. Obviamente no todos, pero en muchos de los campos que aparecen en ese listado, que yo no lo tuve en mano, digamos, yo me enteré por un periodista de un portal que se dedica a cuestiones de campo, Es un periodista con el cual hemos tenido diferencias, como Matías Longoni, sí, sí, pero sí, lo sí. que él cita ahí no ha sido desmentido. Uh-huh. Y es seguro lo que usted está diciendo, y viene muy bien que lo diga. O sea, uno de los campos de Misiones tiene el banco genético de pinos más importante para esa zona, de pinos de zona cálida. Claro. Si usted va al Chamical, en La Rioja, tiene uno de los bancos vivos de genética bovina, de bovina criolla más importante de la Argentina. Concordia tiene el banco de genético vivo de la citricultura. Uh-huh. Digamos, de ahí salen las yemas para que se produzcan las actividades de mejoramiento, pero también para que los viveros hagan sus injertos y demás. Y como eso, usted va a encontrar en Villa Dolores, por ejemplo, uh-huh. tenemos una estación forestal que fue heredada del desguace del IFONA, del Instituto Forestal Nacional, uh-huh. en la década del 90, donde hay un banco importantísimo de algarrobos. Digo, la pregunta que yo me hago es, ¿están evaluando todo eso? Están poniendo en valor, porque eso no tiene valor, eso no se le puede poner precio, eso no, sí, no, sí, sí, sí. no responde a tantos miles de dólares la hectárea. Bueno, estábamos escuchando entonces a un ex presidente del INTA que nos describía, es un fragmento, decíamos, de una entrevista que le realizan en otra radio, pero describe con bastante detalle qué hacen en las tierras del INTA que hoy el Estado Nacional quiere rematar. Por eso trajimos esta noticia, porque nos parece tremendo lo que se está haciendo con el INTA. Hay como una serie de medidas que se vienen tomando, hemos compartido también, hay una invitación a retiros voluntarios de los trabajadores, sobre todo trabajadores jóvenes, un aceleramiento para aquellos trabajadores que están próximos a jubilarse, bueno, les facilitan para que se vayan rapidito, y las noticias de estos días tienen que ver con un relevamiento que circuló, tuvimos acceso a él, donde se exponen las tierras que son del INTA, que el INTA utiliza, como recién mencionaba este expresidente del INTA, a los fines de la investigación y de la producción de conocimientos, y que hoy se quieren rematar, como es también el caso de la sede central del INTA, donde hay alrededor de 200 trabajadores. Y compartirles también que el jueves 28, hoy, van a estar reunidas las autoridades del INTA, y una de las medidas que van a debatir es el despido de 280 trabajadores. Así que, bueno, en paralelo a esta reunión, sus trabajadores y trabajadoras se autoconvocan, van a estar allí en este mismo momento en Rivadavia, bueno, ahí al 1400 en el edificio, para decirle no a los despidos, no al desguace del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Bueno, por otro lado, seguimos un poco con las malas noticias, digamos. Mucho más cerquita, por acá, en estos días también se hizo pública una situación, decíamos, que tiene que ver con la privatización de las sierras, y esto es que vecinos y vecinas de la quebrada de Villa Elena, hermoso lugar, quienes somos de acá o quienes han tenido la posibilidad como turistas de conocer, saben que es un bellísimo lugar. Bueno, se encontraron con que uno de los senderos utilizados frecuentemente estaba obstruido, o sea, estaba cerrado con policías y cobrando su acceso. Bueno, esto los alertó muchísimo a los vecinos y vecinas. Fue así que convocaron a la intendenta de Cortaderas para poder plantearles la situación, y en estos momentos está circulando un pedido, una solicitud al gobernador Claudio Poggi para que revea esta situación. Se están juntando firmas de manera virtual, está circulando esa convocatoria. Así que bueno, vamos a estar muy atentos, atentas a lo que suceda allí. Por supuesto, solidarizarnos, acompañar y hacer posicionarnos en relación al rechazo de cualquier tipo de privatización que tenga que ver con el acceso a las sierras, ¿no? Acá también hubo en otros momentos intentos de este tipo que, como decían algunos de los vecinos, no tiene que ver ni siquiera con el monto que proponen, sino que es más conceptual, ¿no? O sea, de directamente el rechazo a tener que pagar para acceder a un bien común, como es el arroyo. Así que bueno, estamos ahí entonces en solidaridad con los vecinos y vecinas de Villa Elena y vamos a ver qué sucede con ello. Bueno, por otro lado, para la agenda, compartirles nuevamente la invitación de esta actividad que se va a realizar viernes, mañana viernes 29 de noviembre en la Universidad Nacional de los Comechingones a partir de las 9 horas. Estas jornadas denominadas El Camino es la Agroecología. Hace unos minutos escuchábamos a Patricia Aguirre, que ella es doctora en antropología, va a ser parte de esta actividad y con una exposición que se denomina Nuestra Especie en el Concierto de las Especies, un mundo, una salud, muchas cocinas. Bueno, también van a estar como disertantes el profesor Fernando Glenza de la Universidad Nacional de La Plata. Él es integrante de las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y va a compartir una exposición que se llama Construyendo Soberanía, Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina, resultados de las investigaciones de la red Calizas de las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria. Y por último también va a estar el ingeniero agrónomo Santiago Sarandón, que él es de la Sociedad Argentina de Agroecología y va a compartir una exposición denominada Incorporación de la Agroecología en las Instituciones Educativas, Posibilidades y Desafíos. Van a participar referentes de grupos de investigación de agroecología de la Universidad Nacional de Colombia. Así que una actividad más que interesante el viernes a partir de las 9 horas en la Universidad Nacional de los Comechingones. Por supuesto, entrada libre y gratuita. Como siempre, la universidad pública de calidad, bueno, y gratuita. Y para quienes no puedan estar presentes, también se va a transmitir en el canal de YouTube UNLC Canal TV. Bueno, queda hecha esa invitación. Compartirles también que el sábado 30 de noviembre a las 9 horas se va a realizar el cuarto encuentro de la Escuela Popular de Agroecología La Ramona, por doña Ramona Bustamante, una campesina, luchadora, defensora de la tierra. Los temas de conversación son la agroecología y la soberanía alimentaria. Esta escuela popular va a ser en Carpintería, en el barrio Udacha. Va a estar presente Santiago Sarandón y va a ser un taller que es la sistematización y análisis de experiencias agroecológicas, uso de indicadores. Bueno, una linda actividad también. En esto de que siempre comentamos por aquí, que son de esas actividades que no salen en la agenda de otros medios y que es muy importante traerlas acá. Bueno, y por último queríamos compartir una noticia también de estos días, nada muy agradable, que tiene que ver con un estudio que hizo la ONG Greenpeace, una ONG, bueno, muy conocida, que a partir de imágenes satelitales descubrió que en los últimos 10 meses se desmontaron 103.816 hectáreas en el norte de nuestro país, sobre todo en Santiago del Estero y Chaco, la mayoría en situación de ilegalidad. Bueno, gravísimo, porque después nos preguntamos por qué las inundaciones, ¿no? ¿Por qué el cambio climático? Y bueno, no hay que ser muy, muy lúcido como para unir datos y ver que el desmonte tiene una consecuencia directa sobre nuestro clima, sobre los ecosistemas y en definitiva también sobre nuestra salud. Nos parecía importante compartir esa información. Y ahora sí, lo último tiene que ver con la denuncia penal al gobernador de Córdoba, Ayer Llora. El pasado 29 de octubre se le realizó una denuncia penal contra el gobernador Martín Ayer Llora, al ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, a la presidenta de la legislatura, Miriam Prunotto, y a las y los legisladores que votaron afirmativamente para que se apruebe el RIGI. Bueno, ahí fue una denuncia penal y a su vez se está pidiendo la inconstitucionalidad de las leyes 27.742, que es la que rige al RIGI, el régimen de incentivo para las grandes inversiones, y también que se declare inconstitucional la ley 10.997, que es el que crea el RIGI cordobés. Uno es el RIGI nacional y otro es el RIGI cordobés. Una iniciativa importante, ¿por qué no? Puede ser como un antecedente para que en otras provincias se haga lo mismo, ¿no? Porque ya hablamos bastante acerca de las consecuencias de la aprobación de este régimen. Bueno, vamos a ir finalizando por acá, así damos paso a los próximos programas. Agradecerles siempre por estar ahí, por escuchar, y nos encontramos entonces la semana próxima con un nuevo La Gallina Cacarea. Hasta luego.